sensacional. Ella ve la vida llena de ilusiones y tiene un sueño de todos colores. Tiene la sonrisa más linda del mundo y una mirada que te hace temblar. Temblar, que tiene la...